barranca, llego a barranca, preso del hielo por el Magdalena. Llego a barranca, preso del hielo botando candela. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé Colombia. Paso a Racataca, llego a Bosconia, preso del hielo por el Magdalena. Llego a Bogotá, llego a Bogotá, preso del hielo para Navidad. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé Colombia. Llego a barranca, llego a barranca, preso del hielo por el Magdalena. Llego a Bogotá, llego a Bogotá, preso del hielo, ¿cuándo volverá? Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé Colombia.